Muy buenas noches, gente. Estamos acá, estoy solito hoy, con buena compañía, porque están ustedes del otro lado, pero estoy solo con nada más que con la compañía de mi señora esposa y mi niña. Cuando son las 8 de la noche, arrancamos esta nueva edición número 85 de La Noche de las Gárgolas. Así que... Acá me está hablando Rocío, no entiendo nada. Bueno, para aquellos que quieran comunicarse, lo van a poder hacer al 1546357444. No manden mensaje al teléfono que mandan siempre, porque lo tiene el Facu y le va a llegar, está en el recital de Avantasia. Ya debe estar por empezar, porque en teoría empezaba a las 8:30. Así que veremos qué pasa después. La semana que viene contará el Facu a ver qué tal estuvo, si se divirtió, si no se divirtió, si le gustó, si no le gustó. Ya veremos qué va a pasar. Una semanita cargada de información, mucha información sobre ICDC, que ya tiene el reemplazo confirmado de Brian Johnson. Ya más adelante se lo voy a contar. ¿Qué más? Bueno, muchos discos que están por salir, Y bueno, montonazo de cosas más que vamos a ir hablando durante estas dos horitas que tenemos de programa por delante. El que se comunicaba tempranito era el señor Cacho, Cacho Zambotti, que pedía, a ver, que estamos acá. Me decía, vamos con Hermética, Deja de Romar, tema que quiere escuchar Francesco, me decía. Y mandale un saludo, Cacho, a Francesco, y ahora vamos a estar escuchando algo de Hermética, entonces. Lo que vamos a escuchar ahora del disco Warcry, de la banda Warcry. Estuve escuchando mucho esta semana Warcry, me hizo acordar viejos tiempos, viejas épocas. Una banda con unas letras impresionantes. Lo que estamos escuchando, el tema Señor. Métele volumen a la noche de las gárgolas. Señor, pasaba de la banda Warcry, bandaza. 15463-5744. Podés comunicarte para pedir temas, como pidió Cacho, un tema de Hermética. También mandaba mensaje. ¡Qué miedo, loco! Me ponen. Intrusos del metal. Poné música o formate una banda, man. Me dice. Bueno, no me dice quién es. Así que, bueno, un abrazo también para vos, querido. Bueno, y sí, muchas noticias esta semana porque se anunció que el nuevo cantante de AC/DC será el señor Axl Rose de los Guns N' Roses. Así que el grupo retomará su tour mundial el próximo mes en Europa y dará su primer concierto en Lisboa el 7 de mayo. Bueno, retomará la gira mundial y veremos si... Si lo traerá al país, al querido Axl, la banda AC/DC. Comunicado del grupo, los miembros de AC/DC quieren agradecer a Brian Johnson su contribución, dice, y dedicación a la banda durante estos años. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos, tanto como nosotros queremos que esta gira termine como ha empezado, dice. Entendemos, respetamos y apoyamos la decisión de Brian de parar de girar y salvar su audición. Y sí, querido, cómo no. Estamos centrados en cumplir el resto de la gira para todos los que nos han apoyado a lo largo de los años. Y hemos tenido la suerte de que Axl Rose se ha ofrecido amablemente para ayudarnos a cumplir con este compromiso, dice. Bueno, el comunicado es bastante largo, así que, bueno, por ahí, hasta ahí llegué. Bueno, también salió un comunicado después de la noticia de Axl, de Brian Johnson, sobre su salida de AC/DC. Como la mayoría de los fans de AC/DC saben, dice, el resto de los conciertos de la gira Rock or Bust del 2016, incluyendo las fechas pospuestas de la gira americana, serán reprogramadas con un cantante invitado. Quiero explicar personalmente la razón. Porque no creo que el anterior comunicado deje suficientemente claro lo que quería decir a los fans, o que fuera la manera adecuada de presentarlo. El 7 de marzo, tras realizarme una serie de exámenes por físicos expertos en la pérdida de oído, me advirtieron que si seguía tocando en recintos me arriesgaba a quedarme totalmente sordo. Dice, bueno, está afectando también a mi interpretación en el escenario. Tenía problemas para escuchar las guitarras en escena. Y como no podía oír con claridad, al resto de la banda, temía que la calidad de mi interpretación pudiera verse comprometida. Esto era algo que no podía permitir, ya que nuestros fans merecen lo mejor de mí, dice el comunicado de Brian Johnson. También es bastante largo y termina: estoy totalmente devastado por estos acontecimientos, más de lo que nadie puede imaginar. La experiencia emocional por la que estoy pasando en este momento es la peor que he tenido en mi vida. Ser parte de ICDC, hacer discos y tocar para millones de devotos fans estos últimos 36 años ha sido el trabajo de mi vida. No puedo imaginarme seguir adelante sin formar parte de esto, pero por ahora no tengo otra opción, dice. Bueno, así está la cosa entonces. Ya ICDC tiene nuevo cantante y esperamos que sea para mejor. Bueno, y para Cacho, que lo pedía. Y para Francesco. Deja de robar, de la banda Hermética. Sonando en la noche de las gárgolas. Give me Los que también acaban de editar un disquito, un disco, es el señor Dewey White y la banda La Paz. Para el tema Daughter of Time hicieron un video y lo estrenaron ahora en estos días. Lo que vamos a escuchar es el videito, es el tema Dewey White y La Paz, que salió el 8 de abril a través de Metal Mind Productions, del disco Shut Up and Rock. Ya estamos escuchando Dewey White y La Paz, Daughter of Time, hija del tiempo. Glass keeps turning, so the lane. Bueno, algunos de los que opinaron sobre la entrada de Axl Rose a ICDC fue el señor Alice Cooper. Y dice, para la Rolling Stone, dijo: creo que es una combinación única. Los que tengan entradas para los conciertos tienen la entrada dorada. ¿Quién no querría ver eso? Dice. Al principio pensé que era una broma por el Día de los Inocentes, pero luego empecé a darle vueltas y creo que su voz es totalmente perfecta para el grupo. Podría funcionar, dijo el señor Alice Cooper. Otro que opinó, dice el señor Rudolf Schenker, guitarrista de Scorpions. No lo sé, para mí es un poco... Y hace una pausa. ¿Recuerdas cuando Ian Gillan de Deep Purple fue cantante de Black Sabbath? En cierto modo es extraño, pero en esta situación creo que Axl hará un buen trabajo cuando tenga la actitud adecuada. Yo creo que puede cantar el material, pero después de ver a Brian tantas veces cantando con ICDC, siempre hizo un gran trabajo, incluso cuando habían pasado la noche de fiesta. Lo siento mucho por Brian y me apena mucho que no pueda hacer el trabajo. Si Axl puede hacerlo, no lo sé, dice. Bueno. Lo que vamos a escuchar del señor, del hermano Rudolf, de Rudolf Schenker. También con Dewey White a la cabeza. Michael Schenker, Temple of Rock. Billy Vigilant, Vigilant Man. Try to hide. mientras escuchábamos Michael Schenker. Perdón, soy Carlitos, me decía. Un tema de Prong, ¿tenés? O de Alacrán. Bueno, Carlitos, un abrazo, querido. Pueden comunicarse al 1546357 44, como le hizo el amigo Carlitos y como le hizo el amigo Cacho. Un abrazo para ambos. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué estaba por hacer? Glenn Hughes ha revelado en una entrevista con Metal Rules por qué él y Dave Coverdale no cantaron con el grupo. Con el grupo Deep Purple, ¿no? Por supuesto. En su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame. Dice, no voy a dar nombres, pero hay un miembro que pensaba que no era apropiado que cantáramos. David y yo nos juntamos y estuvimos hombro con hombro todo el tiempo, pero sabía que no iba a suceder. Dice, estoy enfadado por no haber tocado con Deep Purple, dice. Por supuesto que no. Todo el mundo sabe que David y yo podemos cantar y todos saben que estuvimos en el grupo. Lo único que me importaba era aceptar el galardón, el nombre de Deep Purple y los fans. Hugh también expresa su opinión sobre la no comparecencia del guitarrista Richie Blackmore. Nadie se lo prohibió y nadie puede prohibir a nadie asistir a menos que lo haga el presidente del Hall of Fame. Él se puso en contacto con Richie con los brazos abiertos y amablemente declinó la oferta. No dijo nada malo, solo gracias y que no iba a asistir. La gente tiene que saber que todo se hizo de forma educada, por supuesto que sí. También, según ha revelado el productor Kevin Shirley en su Facebook, Black Country Communion, banda formada por el bajista y cantante Glenn Hughes, el baterista Jason Bonham, hijo del recordadísimo John Bonham, baterista de Led Zeppelin, el tecladista Derek Sherinian, tecladista de la primera etapa de Dream Theater, y el guitarrista Joey Bonamassa, este solista, volvería en el 2017. Bonham, por su parte, ha puesto en su Facebook una foto del grupo con la leyenda 2017. Y Hughes ha hecho lo propio publicando una foto y un breve mensaje indicando que ya habían reactivado el grupo para regresar en 2017. La banda se separó en 2013 por diferencias entre Bonamassa y Hughes, pero el primero ya abrió una puerta de regreso en el verano de ese mismo año. Dice el verano vendría a ser dentro de 2 meses, una cosa así. El último LP de Black Country Communion, Afterglow, salió el 30 de octubre del 2012 vía Mascot Records. Y ya que estamos, vamos a escuchar un temita, entonces, de Black Country Communion. Banda que suena muy bien, mucho rock. Black Country Communion y Smokestack Woman. Man in the Middle, lo que estaba sonando de Black Country Communion también. Pueden comunicarse vía Facebook a la Noche de las Gárgolas, mis amigos. Y vamos a cerrar esta primera hora de la noche de las gárgolas con un temita dedicado para Carlitos. Buenas noches. Alacrán. Desde la vuelta. Videoclip grabado en vivo en el 2011. Otra vez en las calles. Just a note.

Los que están de vuelta también es la banda Omen. Editará el 27 de mayo a través de Pure Steel su esperado nuevo disco titulado Hammer Damage. Para aquellos que no saben, Omen es una banda heavy metal bastante viejita. Ya salió un tema nuevo, se llama Ellas. ¿Cómo sería? Ellas, no sé cómo es. La mezcla ha sido realizada por el guitarrista y líder Kenny Powell, y el masterizado ha corrido a cargo de Michael Kusch en los estudios Q-Zone de Hagen, Alemania. El álbum lleva gestándose desde el 2012, pero su producción fue parada tras destruir un tornado el estudio de Powell. Dice, bueno, mala suerte también un poco, ¿no? Lo que estamos escuchando es la banda Omen, de su nuevo disco, entonces. Banda muy viejita, esta. Disco nuevo, entonces, de la banda Omen. Hammer Damage, el tema Elas. We'll be right back. lo que escuchábamos en la noche de las gárgolas. ¿Cómo lo digo? WBTVWB. El nombre de la banda se llama We Butter the Bread with Butter. ¿No? ¿Una onda así? Enmantecamos el pan con manteca. Se llama la banda. ¿Qué tal? Así sonaba. Exorcist se llamaba el tema. Del álbum Weathergale. ¿Qué tal? Vamos con un temita que pedía la señora Rocío, ¿no? La banda Creeper. Y el tema Animal of Prey, que suena exactamente así. Time, hell on earth, blood and fire. They say Si pasaba el momento podrido. Creeper y Animal of Prey. El primer tema que pasaba. Y después seguía Ectomorph y el tema Holocaust. Pueden comunicarse lo que queda de la última media hora del programa al 156354. No, 1563. Ya me reperdí. 1563, ¿eh? 1563-5744. Ahí está. Último tema del momento podrido de la noche de las gárgolas. Nervosa y Death. Afraid and crying, begging for love. Bueno, sonaba Nervosa y Death, esta banda formada íntegramente por mujeres. Son de Sao Paulo, Brasil. Así pasaba el momento podrido en la noche de las gárgolas. Comunicate vía Facebook a la noche de las gárgolas, o si no al 1563-5744, como lo hacía el amigo Carlitos, que decía: hoy sos el Barcelona. No sé si es porque estoy solo, si porque la estoy rimando como un campeón, o no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, un abrazo, querido Carlitos. Ya nos vamos a estar viendo por ahí. Cambiamos un poquito, vamos al nuevo disco de la banda Soto. El tema Unblame, el nuevo disco de Soto, está muy bueno. Divac se llama el nuevo disco, así que estamos escuchando Unblame. Simple. Bueno, y un saludo para los amigos de Manhattan que están amablemente auspiciando este programa de la noche de las gárgolas. Se suman a la tanda de publicidad. Lo que vamos a escuchar a continuación, temita de Brainstorm, del nuevo disco Scary Creatures. Lo que estamos escuchando, Where Angels Dream, Brainstorm. Silhouettes full of tragedy, like fire for joy. Wacken Eyes, lo que escuchábamos, y The Fean in Troll, el tema. ¿Qué pasaba? Hace un momento, en la noche de las gárgolas, por FM Nitro. Y bueno, como ayer falleció el artista este Prince, en pleno cruce de homenajes y palabras de rendición, dice la noticia ante el fallecimiento de la legendaria figura de Prince, el portal Consequence of Sounds se ha hecho eco de una información que señala a una sobredosis como el suceso que le llevó a ingresar al hospital hace unos días. Tras su concierto en Atlanta, el avión privado de Prince tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Illinois para llevar al vocalista al hospital. Aunque los representantes del artista comunicaron que se trataba de una mera gripe, las informaciones que nos llegan apuntan a que Prince recibió un safe shot, es decir, una inyección que se suele administrar para contrarrestar los efectos de un opiáceo. Asimismo, el portal norteamericano señala que, aunque los doctores le aconsejaron permanecer en el hospital, el vocalista optó por regresar a su casa en Minnesota. Por otro lado, no solo el mundo del pop, sino el mundo del rock y del heavy metal ha rendido homenaje al polifacético y excéntrico músico a través de las redes sociales. Bueno, así que ahora Prince también se suma a la lista de los que han fallecido este año. Recordemos Prince, David Bowie, Emerson, Jimmy Vain, entre otros. Bueno, sí, pero Lemmy falleció antes del fin de año. Sí, acá me decía el de Motorhead, sí, me gritaba. Lo que estamos escuchando, Stratovarius, cuando ya queda nada para terminar el programa. Desde el nuevo disco, Eternal. My Eternal Dream. Bueno, y así llegamos, despacito, despacito, al final de la noche de las gárgolas. Vamos a cerrar con un temita de un álbum que está cumpliendo años. Esto ha sido todo por hoy, gente. Nos estamos despidiendo. Me estoy despidiendo. Hasta el próximo viernes. El próximo viernes ya trataremos de estar los dos. No sé si lo voy a hacer volver al Facu, pero bueno. Esperemos que no vuelva. Mentira, mentira. Me hace falta el Facu. Bueno, entonces, feliz 30 cumpleaños para este discazo de Slayer. Esto ha sido todo por hoy, gente. Los esperamos el próximo viernes con más La Noche de las Gárgolas para seguir rockeándola full. Slayer, desde el álbum Raining Blood y Angel of Death.